programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tendremos importante información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Hoy es jueves 31 de agosto, tiempo también para recordarle a usted que ya inició el pico y placa. Así es, muy buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este momento ya no pueden circular los automotores que tengan como último dígito en su placa 7 y 8. Esta restricción arranca desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Les recordamos que no puede circular dentro del perímetro en donde aplica esta restricción vehicular. Y ese perímetro está limitado con la avenida Occidental al Occidente, o conocida también como la avenida Mariscal Sucre, al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar y al sur con la avenida Morán Valverde. La aplicación también está se da para todos los automotores que lleguen a la ciudad, tanto de otro tipo de provincias como también para los de la ciudad de aquí de Quito. Así que a tomar las precauciones necesarias y también, bueno, recordarles que ya ha empezado la cuenta regresiva para el inicio de clases. Tome las precauciones necesarias para el próximo lunes. Habrá tal vez algo de congestión, salga más temprano, evítese los contratiempos. Todo esto para tener un buen inicio de clases para que los jóvenes y los niños regresen a sus escuelas. Deben tomar en cuenta, respecto a lo que dice Darío, creo que empiezan el día lunes los más grandes y así sucesivamente se van terceros y segundos de bachillerato, luego viene primero, los décimos, novenos, hasta que van paulatinamente ingresando los más pequeñitos. Hoy es, decíamos, el último mes de agosto. Último día del mes. Último día del mes, dije último mes. Último día del mes de agosto, 31 de agosto. Mañana empezamos ya un nuevo mes, nuevos retos, nuevas oportunidades. Tenemos una temperatura de 8 grados, una máxima habrá de 21 grados y una mínima de 8 grados. ECU 911 manifiesta que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas. Algunas preguntas que hacen, ¿cómo está la vía Papayacta? Pues han escrito aquí hace algunos minutos que a la altura de la Virgen todo está normal. El tráfico está fluido. En el aeropuerto Mariscal Sucre, operaciones normales, visibilidad y climas aptas para volar. Mis amigos, buen viaje a todos y todas. Les invitamos para que sigan en compañía del noticiario de Zona Cultura mientras usted hace o realiza cualquiera de las actividades. Además, le convocamos para que marque el 2221-006 con la finalidad de que nos haga conocer sus actividades que las desarrolla en cada uno de sus espacios. A ver si es que dije bien el teléfono, 2220-966. Sí, él les estaba dando el del conmutador. Entonces, ese sí van a necesitar que les den el paso acá a la radio de la Casa de la Cultura. El directo es 2220-966. Ahí estamos. Con esto, pues ya nos vamos para comentarles a ustedes qué tendremos durante estos siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5. Trabajadores y profesionales del arte y la cultura ya cuentan con seguridad social ajustada a su realidad. La bomba del Chota se inmortaliza con la conocida Mamá Zoilita. Muestra de arte Mujeres Andinas abierta al público en Suiza. Culminó el proceso de participación ciudadana para la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. Pop Art Port se presentará el 23 y 24 de septiembre en la Casa Mitómana. El parkour se toma las calles de Quito. Cristóbal Ortega Mayla, el pintor más rápido del mundo, tendrá su retrospectiva en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuentos de los hermanos Grimm serán narrados. En Guayaquil, el FIART activa las artes escénicas. Ecuador ya disfruta del Festival Monte Adentro. Ecuatoriano busca en el cine el tesoro de Atahualpa. Mexie Periné vuelve a Ecuador con su tour Libertad. Y recuerde que desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevistas estaremos telefónicamente con el escritor Gabriel Cisneros Avedrabo, con quien abordaremos el tema de la seguridad para los artistas y gestores culturales. También estaremos con la doctora Tatiana Bichara, catedrática de la Flaxo. Y con ella estaremos hablando sobre los estudios marxistas del buen vivir, en el que se abarcará la plurinacionalidad y la interculturalidad. Y con la cantautora Karina Clavijo, conoceremos cuál es el aporte de Mamá Zoila al ritmo y la danza del Chota. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, nos vamos con el desarrollo de la información. Seguro Cultura es la modalidad especial de afiliación voluntaria que garantizará los derechos laborales y seguridad social a los trabajadores profesionales, investigadores, creadores, artistas, productores, técnicos y gestores culturales, informaron este miércoles en rueda de prensa el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa Guzmán. La Ley Orgánica de Cultura dispone algunos deberes del Estado para garantizar los derechos culturales de la ciudadanía, y entre ellos los derechos laborales de los actores del sector cultural, mediante la seguridad social, señaló el ministro Raúl Pérez Torres. Al tiempo que enfatizó que esta nueva modalidad de afiliación, ajustada a las realidades del sector, se convierte en un hito y una deuda histórica demandada del gremio en su objetivo de dignificar su actividad y trayectoria. De su parte, el principal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, acotó que a partir del 1 de septiembre, los interesados podrán beneficiarse del nuevo servicio y el afiliado podrá pagar sus aportes de forma mensual o cuatrimestral, con un aporte del 17.60% de sus ingresos reportados. Hemos dado facilidades y nos hemos adaptado a las necesidades reales del sector, dijo. En su primera etapa, el seguro cultural brinda beneficios como jubilación por invalidez y vejez, montepío, cobertura para padres e hijos, seguro por discapacidad, régimen de salud, riesgos de trabajo, créditos quirografarios. Para afiliarse, los trabajadores y profesionales del sector necesitan estar incluidos en la base del Registro Único de Artistas Culturales, RUAC, el cual es una herramienta en línea del Sistema Integral de Información Cultural y sirve para el registro voluntario de artistas y gestores profesionales cuya actividad económica u oficio se desarrolla en el campo de la cultura y las artes. La única forma de registro es a través de la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Raúl Pérez Torres también indicó que para la segunda fase de Seguro Cultura se ha enviado una carta a la Asamblea Nacional para que se priorice la reforma a la Ley de Cultura en pos de ampliar el margen de derechos del sector. El RUAC tiene registrado 1.700 actores culturales a escala nacional, de los cuales el 66% de ellos no cuenta con seguridad social. Con esta información de la página del Ministerio de Cultura, compartimos dos comentarios que hicieron a Zona Cultura, Singris Rodríguez y Fabián Saltos, respecto de este tema. Tendría que revisar bien la ley, pero por ahora los artistas, los que han podido, están afiliados voluntariamente al Seguro Social. Entonces, tendría que revisar la ley para ver qué diferencias o qué ventajas tiene esta nueva normativa. Si es que tienen alguna preferencia por ser trabajadores del sector de la cultura o si simplemente es el darle un nuevo nombre a algo que ya está funcionando con las afiliaciones voluntarias. ¿Y quién se acoge a la Seguridad Social por su condición de artista? Entonces, si no tiene mayores beneficios que un voluntario, de nada serviría ser artista, porque cualquiera podría serlo. Bueno, teníamos esa importante noticia sobre el seguro de afiliación voluntaria para los artistas y gestores culturales. Usted también puede obtener más información, busque esa ley, busque esos articulados para que se empape de esta nueva normativa. Vamos con más información. Alegría es lo que transmite mamá Zoilita Espinosa al momento de recordarla, nos dice Álvaro Rosero, quien tuvo la oportunidad de compartir un taller y de ver bailar a la mujer que popularizó y llevó la bomba por todo el país. Tenía yo unos 12 años, porque ya me doy cuenta. Era, había quien iba a un chucha teatro, era el teatro municipal, ¿no? Y era prohibido entrar negros e indios con poncho. Ahorita tengo yo 81 años, no se cuenta, ya ahí he de haber tenido 12 años, más o menos. Porque había el racismo, usted no se imagina. Zoila Espinosa, la mujer que siempre pronunció que lo suyo es bailar, partió a los 84 años de edad este 29 de agosto. Mamá Zoila, al compartir en los talleres, recordaba siempre que en las reuniones de los padres los niños no debían estar, por lo que se escondía debajo de la cama y observaba atenta cómo se movían los pies. Fue una mujer que se sintió ecuatoriana. Nunca estaba de acuerdo que le digan que es africana, según lo compartió Álvaro Rosero. Porque cuando me dicen ustedes que soy africana, me están haciendo extranjera de este país. Yo también soy de este país y al ser ibarreña tengo los mismos derechos que todos los ibarreños. Si me dicen que soy africana, me van a decir que yo no tengo derecho, que soy extranjera, que yo soy de por afuera, cuando yo soy de bien por adentro. Entonces eso contrastaba mucho con toda la teoría que estábamos llevando adelante sobre la afrodescendencia, pero ella decía, en verdad tal vez africanos fueron mis tataranietos, mis tatarabuelos, y entonces, pero yo no, yo ya nací aquí y soy de este lugar y bailo bomba y soy parte de una comunidad grande que se llama Ecuador. Mamá Zoilita siempre estuvo acompañada de Teodoro Méndez, su pareja de baile, una damita que nunca cobró para bailar, que lo hizo por disfrute. Ella también contaba que la razón de llevar la botella en la cabeza a las mujeres era con el fin de cuidar el trago. Rosero además nos cuenta que el aporte más grande de Mamá Zoila es... La bomba es un conjunto de saberes que está relacionado con una comunidad que vive en búsqueda de una identidad y que disfruta esa identidad y que la transmite a través de sus costumbres, a través del baile, a través de la música. Entonces, para ella no hacía falta o necesario que uno reflexione mucho sobre el acontecimiento histórico, sobre la parte política, sino más bien decía, hay que vivir la bomba, hay que sentirse, y siempre estuvo, digamos, en ese sentido, más bien siempre militante de la causa de la vida, ¿no? Entonces, mamá Zoilita siempre nos dejará esa alegría de saber que tenemos una cultura maravillosa de la cual heredamos, porque ella decía, la bomba no es de negros, la bomba es para todos. Zoila Espinosa nació en la comunidad del Chota el 17 de septiembre de 1933. Tuvo 11 hijos, que le han dado muchos nietos y bisnietos. Y bueno, ¿cómo recordar la presencia de mamá Zoilita? Tal vez algunos se preguntan, simplemente escuchando la música bomba, recordando el legado de esta gestora cultural del Valle del Chota. Y a ritmo de bomba, porque hay que recordar, amigos, amigas, que la bomba no solamente es el ritmo ahí, también está la danza atrás de ella, y solamente hay que introducirse en este mundo, y que precisamente más adelante en nuestro segmento de opinión tendremos a Karina Clavijo para que amplíe este tema y nos traslademos al Chota y conocer también sobre esta cultura y tradición que tiene nuestro país. Claro que sí, hay que tener en cuenta que la música sería la parte más visible de la cultura afrochoteña. Detrás de eso hay muchas cosas más, desde incluso la gastronomía, la danza, la forma de hablar, diferentes campos de la cultura que están detrás de la música del Chota. Vamos con más información. Les cuento que en la Galería Love A46 de la ciudad de Montreux, en Suiza, se realizó el 25 de agosto la inauguración de la muestra artística Mujeres Andinas, iniciativa de la artista ecuatoriana Paulina Altuna y de su esposo Vid Burke, directores de la Galería Taller Artemis Suiza. La iniciativa Mujeres Andinas congrega a numerosos artistas que buscan promover a los pueblos de América del Sur, recuperar su patrimonio cultural y memoria histórica, así como incentivar la creación artística con una visión contemporánea, inspirada en la herencia andina. En este evento exponen artistas como Francisco Barahona, Rita Merino, Paulina Altuna, Michelle Merizalde, Rosana Robinson, Jimena Hidrobo, Margarita Nipaitán, Martín Ferro, Isabel Spitzer, Graciela Guerrero, Nolan Gausgans, Karen Schultz y Cirilo Bravo. Al inaugurar la exposición, el embajador de Ecuador en Suiza, Gonzalo Salvador, enfatizó la riqueza, colorido y diversidad de nuestra pintura, escultura e instalaciones que presentaron los artistas en la galería de la ciudad de Montreux, así como extendió una calurosa felicitación a los organizadores por la nueva edición de Mujeres Andinas. En años pasados, el proyecto Mujeres Andinas realizó exposiciones en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, el Instituto Cervantes en Bruselas, en Galería de Arte de UNIF en Lima y la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. En Ecuador, los esposos Burke han establecido el Centro Cultural Mujeres Andinas en la provincia de Imbabura, en la que durante 3 meses al año se exponen gratuitamente talleres de arte y oficios para mujeres que laboran en el campo. La exhibición Mujeres Andinas en Montreux, en la ribera del lago de Ginebra, estará abierta al público hasta el 15 de septiembre. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura. Siete de la mañana y 19 minutos. En cada instante que el viento dirige los movimientos del cuerpo, siento algo más que el simple hecho de saltar, algo inexplicable que solo se puede demostrar en el segundo, que permanece suspendido en el aire y que sientes que nada es imposible. De esto se trata el parkour, una disciplina deportiva que desde hace algún tiempo ya tiene presencia en las principales ciudades del país. Un nuevo deporte se respira en las esquinas, calles y parques de Quito. Manipular tu cuerpo mientras estás en el aire, darte una vuelta de 360 grados, saltar grandes distancias o volar mientras corres son los nuevos movimientos que practican los jóvenes. No violencia, no competición, no grupos, no jefes, son partes de los conceptos tras el parkour, deporte nacido en las calles de Francia. Quito es una ciudad perfecta para practicar este extremo pasatiempo. Vallas, muros y escaleras son los obstáculos que se encuentran en las calles de nuestra ciudad, los cuales son aprovechados por grupos de jóvenes que se reúnen para realizar estas maniobras de película. Martín Centeno practica el parkour hace 3 años. Comenta que este deporte le ayuda a controlar sus emociones, a relajarse y apreciar los movimientos que su cuerpo puede llegar a realizar. Yo entreno parkour porque me gusta y aparte que es una actividad donde, o sea, mantienes un equilibrio entre tu mente y tu cuerpo. Es un equilibrio físico y mental, porque para poder hacer lo que nosotros realizamos necesitas, puedes tener la capacidad física que quieras, pero si no logras controlar tu mente no vas a poder realizar los movimientos que hacemos. Si te sientes mayor, el parkour es una buena opción. Puede ayudarte a rejuvenecer, convirtiéndote en una persona más dinámica, ágil y devolviéndote la mirada de un niño que ve cualquier terreno como un patio de recreo. Anímate a saltar, a mantenerte en el aire y a superar los obstáculos que se te presenten. No mires al parkour como un deporte, sino míralo como un estilo de vida. Juan Espinosa, Zona Cultura. Y seguramente usted, amigo oyente, que está prendido en los 100.9 FM y 940 AM, ha tenido la oportunidad de observar este deporte del parkour que siempre se está generando en los espacios urbanos, en los espacios del diario vivir. Vamos con otro tipo de información. En el proceso de planificación, la participación ciudadana es un elemento clave porque de esta manera se identifican y priorizan las necesidades de la población para generar políticas públicas que permitan garantizar derechos humanos y de la naturaleza, poner la economía al servicio de la sociedad e incentivar la participación de los ecuatorianos con un Estado más cercano. Debemos tratar nuestras diferencias, nuestra forma de pensar distinta, y eso es lo que queremos en un país tan diverso como Ecuador. Celebrar la diversidad implica también dialogar. Precisamente ese es el ejercicio que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES ha venido impulsando a través de los foros ciudadanos para la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, que iniciaron el 25 de julio en Guayaquil y concluyeron ayer en Quito. Con la presencia de más de 300 ciudadanos y ciudadanas, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, destacó la importancia del diálogo como el mecanismo para avanzar juntos como país. El diálogo no es solo una forma de gobernar, es una forma de hacer sociedad. Debemos tratar nuestras diferencias, nuestras formas de pensar distintas, y eso es lo que queremos en un país tan diverso como Ecuador. Celebrar la diversidad implica también dialogar. Es un momento histórico y tenemos la oportunidad de entendernos, respetarnos y darnos la mano, señaló. El funcionario animó a los asistentes a sugerir, proponer y dialogar sobre el plan. Todos los aportes serán públicos, incluso aquellos con los que no estemos de acuerdo. Este proceso no concluye aquí. Queremos que el seguimiento y la evaluación también sean participativos, aseguró. Anunció que este 31 de agosto el plan será presentado en Cuenca ante la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Y en el mes de septiembre será puesto a consideración del Consejo Nacional de Planificación para su aprobación final. En el foro participaron distintos actores de la sociedad civil, jóvenes, mujeres, adultos, mayores, representantes de organizaciones sociales, asociaciones de derechos humanos, consejos de la igualdad, gobiernos autónomos descentralizados, entidades públicas, asociaciones de nacionalidades, entre otros. Este último encuentro se suma a los 11 realizados en Guayaquil, Loja, Tena, Ibarra, Machala, Cuenca, San Miguel, Ambato, Manta, Esmeraldas y Santo Domingo, en los cuales cerca de 3.000 ciudadanos y ciudadanas dialogaron y aportaron al plan que se constituye en la herramienta política y de diálogo que guiará el accionar del Gobierno Nacional durante los próximos 4 años. Seguimos con más información cuando son las 7:25 a.m. 7:25 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Si Quito tiene teatro, Guayaquil también tiene lo suyo. Hasta el 6 de septiembre en el puerto principal se desarrolla la vigésima edición del Festival Internacional de Artes Escénicas. Desde el pasado lunes, en 4 salas teatrales del puerto principal, se desarrolla la vigésima edición del Festival Internacional de Artes Escénicas de Guayaquil. En esta ocasión cuentan con un amplio repertorio de obras y grupos de Latinoamérica. Entre ellos podemos mencionar la participación de Ciervo Encantado, Yuyashkani, La Trinchera, Patio de Comedias, Muégano, Aragua, Zona Escena, El Teatro de los Andes y Mala Hierba. Este último grupo tuvo previsto la presentación de su obra El Corazón de la Cebolla en el Teatro Sánchez Aguilar. La obra está basada en un texto del Premio Nobel de Literatura alemán, Guten Grass, en donde se critica la incomunicación entre los seres humanos, así lo señala el actor Javier Arcentales. Nuestro montaje parte de eso, de esa imposibilidad de comunicarnos, a pesar de que estamos llenos de formas de comunicación, pero nuestras comunicaciones se vuelven más etéreas, más vanas, más banales, la imposibilidad de expresar lo que uno siente, la imposibilidad, y en diferentes espacios, ¿no? En lo que es la familia, por ejemplo, la pareja, que es otra cosa que en donde supuestamente tiene que haber esta comunicación y muchas veces se ve limitada, y la cotidianidad, ¿no? Esa cotidianidad de encuentros que a veces son desencuentros y sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, de hecho, por eso se llama el bodegón, porque lo interesante también de Aristides en su creatividad, él pensaba el bodegón también no solamente como un espacio físico, sino también pensando desde lo plástico, es decir, desde la pintura, que es un bodegón. Entonces él arma esta obra a partir de 3 escenas que los denomina bodegones, que es como 3 pinturas. Esta y varias obras más se presentarán hasta el próximo 6 de septiembre en el Teatro Sánchez Aguilar, El Altillo, Espacio Muégano Teatro y la Casa Zona Escena. A este amplio recital de obras se une la participación de la Universidad de las Artes con la obra del estudiante Miguel Palacio, quien aparece desnudo en una escena e intenta vender como actor el prototipo de una obra. 7:28 a.m. Recuerde que ya en pocos minutos más puede usted llamar al 2220-966 y compartir la información cultural. Recuerde que está en compañía de Zona Cultura. Fernando Cedeño y su cine guerrilla busca volver a la gran pantalla con su proyecto El Tesoro de Atahualpa. ¿Dónde está el tesoro de Atahualpa? Es una inquietud que entre mito y realidad ha llevado a más de uno en su búsqueda por montañas, valles y selvas. Esta aventura ahora es asumida por el cineasta manabita Fernando Cedeño, quien alista los preparativos para iniciar con el rodaje de la cinta El Tesoro de Atahualpa. El film empezará a ser rodado desde el 7 de octubre. Previamente, Cedeño emprenderá un taller de actuación a ser desde el 18 al 29 de septiembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí trabajará con varios actores en 2 diferentes talleres. Es que hay 2 talleres en este punto que vamos a realizar, ¿no? Uno es para dobles, y ese sí tienen que ser mayores de edad, porque ese taller es un poco fuerte. Es de acción y tenemos que prepararlos para muchas cosas que ya es de combate real en una película, que por mucha ficción que sea, no deja de ser real lo que hacemos. En el otro taller no creo que no tenemos problema, pueden ser personas hasta de 10 años, 12 años, ¿no? Hombres y mujeres, pero en el que le digo de dobles, ese sí va a ser fuerte. El proceso de rodaje de En Búsqueda del Tesoro de Atahualpa arranca en el mes de octubre. Cedeño espera que hacer el film sea un pretexto para conocer lugares turísticos del país. Es una película tipo Indiana Jones, así. Entonces arrancamos en Quito, luego vamos a grabar algo en Manabí, no voy a olvidar mi tierra, y el resto pues se grabará en el oriente. Hemos escogido locaciones muy interesantes como el Gran Cañón, laberintos de Chihuahua, templo de ceremonia. Mire, son la huecada, es una huecada que tiene 300 metros hacia abajo, o sea... De profundidad. Sí, de profundidad. ¿Seguramente por aquí caminó Atahualpa? Es posible. Pero el punto es el siguiente, es mostrar un espectáculo visual y decir, Ecuador sí tiene lugares turísticos. Por las condiciones temáticas y técnicas de producción, el cine de Cedeño ha sido llamado como cine subterráneo o, como él lo califica, cine guerrilla. En su filmografía encontramos las cintas Sicarios Manabitas y El Ángel de los Sicarios. Si quiere ser parte de los talleres de escritura, producción y actuación, puede comunicarse al número 09-84-72-89-70 o escribir al correo electrónico mariaeugeniamunozproducciones@gmail.com. Siete de la mañana con 31 minutos, 7:31. El mes de agosto y septiembre, el Festival Monte Adentro se toma las tres provincias del norte del Ecuador con varias actividades culturales. El colectivo Vientos del Sur por séptima ocasión lleva adelante en Ecuador su Festival Internacional de Monte Adentro, con la organización de varias actividades artísticas y culturales y la participación activa de las comunidades rurales y urbano marginales de Carchi, Imbabura y Pichincha. La característica de este festival se aleja del prototipo, pues no se trata de presentaciones artísticas, sino una fusión entre procesos organizativos comunitarios y artistas. Así lo señala William Trujillo, uno de sus organizadores, quien comenta el objetivo principal de este festival. Nosotros estamos convencidos en eso, estamos nutriendo estos procesos que no solamente van a ser la actividad artística o el proceso, talleres de zancos, de percusión, de animación, proyecciones de películas, esas son las actividades cotidianas, pero el fondo de esto es construir una propuesta política, el Estado comunal, un Estado que se nutre de lo colectivo, la comunidad universitaria, la comunidad urbana, la comunidad campesina, y movilizarnos. Ese es, hemos hecho varias movilizaciones. El título del festival es Monte Adentro, esto en referencia a los lugares rurales en donde se desarrollan, y un subtítulo que en este 2017 se ha denominado La Solidaridad de los Pueblos. ¿Por qué? Escuchemos a Andrea Encalada, quien es parte de la organización. Hay un proceso de paz que se está desarrollando en Colombia, hay una guerra mediática que está remetiendo contra el Estado venezolano, que también nos parece que se conecta con el palpitar de América Latina, con el dolor que puede tener América Latina y con los temores a una posible invasión por parte de los Estados Unidos y que nos preocupa. Este año se llama la solidaridad de los pueblos, por eso. Tome papel y lápiz, que a continuación le contamos sobre las actividades, sus lugares y horarios. Este jueves a las 7 de la noche en Atucucho se desarrollará un foro sobre la solidaridad de los pueblos. El 1 de septiembre en el Centro Ñucanchiyuya en Yaruquí habrá un festival artístico con pintura de murales, juegos tradicionales y foros sobre varias temáticas. El 2 de septiembre en Atucucho realizarán mingas de mantenimiento y pintura de murales en las calles del barrio. Al día siguiente, con jóvenes y niños de la localidad, tendrán una caminata hasta la cascada de ese barrio. Actividades similares se realizarán en los barrios de El Condado y Bicentenario, así como en la localidad de Chaltura, en la provincia de Imbabura. Seguimos en Zona Cultura y cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos... Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro?

El artista señala que la pintura ha sido una necesidad que siempre tuvo presencia en él. Recuerda cómo desde niño pintaba con las manos hasta que alguien compró uno de sus primeros trabajos. Bueno, mis primeras obras nace cuando salgo de mi casa a los 14 años. Y ahí pues agarraba los carbones que se quemaban las noches por el frío, la gente que vivía en la calle. Entonces empezaba a dibujar. Y ahí es cuando empiezo a vivir del arte. Empecé a dibujar en la Plaza de la Merced. Sí, jugando. Era, creo, cumpleaños de un compañero. Dibújale. Empecé a dibujarle y se llenó la gente. Y ahí es cuando una señora me dice, ¿cuánto me cobra en hacer a mi niño? Hice mi dibujo ya formal, se podría decir. Cristóbal Ortega Maila nació en Oyacote en 1965. Su sobrenombre, el pintor más rápido del mundo, se debe a que ostenta el récord Guinness con esta característica al pintar 100 cuadros en una hora con el solo uso de sus dedos y las palmas de sus manos. En sus obras se plasman los paisajes y rostros andinos del Ecuador. Estos trabajos tienen su origen en Estados Unidos, país en el que vivió varios años y en donde sintió la necesidad de que el mundo conozca qué es de Ecuador. De ahí a su regreso se ha mantenido con esta línea artística que la exhibe en el Templo del Sol, ubicado en el volcán Pululagua. En Quito. Seguimos en Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 46 minutos. Si a usted le gusta el teatro y quisiera sentirse dentro de la obra Pop Art Porn, es perfecta para usted, pues los espectadores son importantes en este trabajo escénico. En septiembre, la Casa Mitómana, invernadero cultural, conjuntamente con los guayaquileños Lalo Santi y Lorena Toro, desarrollarán varias actividades educativas y escénicas abiertas al público. El dúo guayaquileño presentará la obra de teatro Pop Art Porn el sábado 23 y domingo 24 de septiembre. Sin embargo, días antes del 7 al 9, desarrollarán el taller laboratorio en colaboración con Israel López, en donde tratarán la composición visual en aplicación a una obra performance de instalación. Carolina Cedeño, productora de Casa Mitómana, invernadero cultural y productora de la programación Sala Mitómana 2017, nos tiene a continuación información adicional sobre los talleres que se realizarán antes de la presentación de esta obra teatral. Este mes la programación lleva a cabo un taller laboratorio a cargo del artista escénico ecuatoriano Israel López, que forma parte del colectivo Mitómana Artes Escénicas también, es decir, trabaja con nosotros directamente, y una obra performance de instalación de los artistas escénicos Lalo Santi y Lorena Toro, que son guayaquileños. Entonces, el primer taller se llama La puesta en escena en el espacio virtual, y se va a llevar a cabo del jueves 7 de septiembre al sábado 9 de septiembre. Se trata de un taller práctico, teórico, de composición visual que toma el espacio escénico como punto de partida para la creación escénica. Este taller está dirigido para actores, directores, músicos, bailarines y todos los artistas que estén interesados en trabajar desde esta perspectiva. El costo general es de $60 y para estudiantes que presenten su carnet o personas que se inscriban en grupos, el costo será de $50. Por otro lado, la obra Pop Art Porn de Lalo Santi y Lorena Toro está abierta a todo el público, al costo de $8 público general y $6 preferencial. Es una obra que funciona como metáfora al rostro y al cuerpo ideal de un cibertranseúnte que podría ser cualquiera de nosotros como espectadores. Las funciones de esta obra van a ser el día sábado 23 de septiembre a las 8 de la noche y domingo 24 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala de Artes Escénicas de Casa Mitómana Invernadero Cultural. La Casa Mitómana se encuentra ubicada en Martín de Utreras, N31-296 y Mariana de Jesús, frente al Parque de la Mujer. Para reservación y más información puede contactarse al correo mitomanoartesescenicas@gmail.com o al celular 099-2718-163. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Nos vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 49 minutos. Laura, ¿alguna vez has escuchado a los hermanos Grimm? ¿Te suena el nombre? Me suena el nombre, pero la verdad no me he sentado o de pronto no lo recuerdo. Esa es algo que generalmente sucede, pero los cuentos de los hermanos Grimm seguramente que sí los tenemos ahí en nuestra memoria. Vamos desde La Caperucita Roja hasta varios clásicos de los cuentos. Es el nombre que solo los recordamos y a veces hace falta solamente decir, ¿A qué cuento hacemos referencia? Y está ahí. Creo que la Caperucita Roja, desde muy chicos, a lo mejor mamá, papá, nuestra generación y las que vienen, siempre van a recordar a estos dos personajes con estos cuentos maravillosos. Así es, y este sábado los cuentos de los hermanos Grimm serán narrados en No Tan Santo Café Bar, en el Palacio Arzobispal del Centro Histórico de Quito. Gabriela Larrea nos cuenta más de esta actividad. Todos conocemos a Blancanieves, Hansel y Gretel o la Caperucita Roja, como las adaptaciones de cuentos clásicos que Disney dio vida en la gran pantalla. Estos y muchos otros cuentos fueron escritos originalmente en el siglo XIX por los hermanos Grimm. Para quienes conocen la obra de los Grimm, la versión original es un poco más elaborada y siniestra que los cuentos infantiles que nos contaron en nuestra infancia. Jacob y su hermano Wilhelm Grimm nacieron en el seno de una familia burguesa alemana y a temprana edad se destacaron por sus cualidades y dotes artísticas. Fueron profesores en la Universidad de Gotinga, de donde fueron despedidos en 1837 por protestar contra el rey Ernesto Augusto I de Hannover. También ejercieron como profesores en la Universidad Humboldt. Los 210 cuentos de los hermanos Grimm son transcripciones y compilaciones escritas de los relatos tradicionales de la época, narrados oralmente, que los hermanos transcribieron respetando al máximo la frescura y espontaneidad de cada uno de los cuentos. Esto les llevó a ser reconocidos como fundadores de la filología alemana, que estudia los textos escritos para reconstruirlos lo más fielmente posible, tomando en cuenta la cultura que los contiene. Algunos de los cuentos desconocidos de los hermanos Grimm, como El sastre y el zapatero y Los siete hermanos, serán relatados en una velada organizada por la Red Ecuatoriana de Narradores. Bolívar Bautista, integrante de este colectivo, asegura que la atmósfera de los cuentos y el lugar en donde se van a narrar encantará a los oyentes. Vamos a narrar cuentos un poquito no conocidos, ¿no? Y tratando de respetar las versiones originales. Es fascinante eso de los cuentos de los Grimm también, por eso mismo el espacio se presta para la narración. Los cuentos de los hermanos Grimm se narrarán en el No Tan Santo Arte Bar Restaurant, ubicado en el patio cultural del Palacio Arzobispal, calle Chile, OE 422 y Venezuela, este sábado 2 de septiembre desde las 6:30 de la noche. Les advertimos que muchas de estas historias no tienen un final feliz o es terrible para los antagonistas. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Agenda Cultural. Siete de la mañana y 53 minutos, tiempo para que usted tome su papel y lápiz, tome su teléfono, tome el espacio donde usted puede agendar actividades culturales para que se pueda recordar y asistir. Tenemos algunas actividades. Arrancamos con algo de cine, algo de documental, Laura. Así es, Tierra de Mujeres documental dirigido por Fernando Sosa y Amaya Merino trata de un relato íntimo y cálido de cuatro mujeres rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Ellas, con la sabiduría que se adquiere con los años, desgranan los momentos más duros y más bellos de sus vidas. Un documental producido por Gabriel Calvache, Cineática Fil, bajo el pedido del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Este evento se desarrolla este jueves 31 de agosto de este año a las 19 horas en la siguiente dirección: Pinta, N2605 y Reina Victoria. La entrada es completamente libre. Y bueno, les quiero comentar sobre el Festival Chulpicine. Esta actividad ya ha tenido su espacio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sin embargo, ha salido a las provincias y también a otros lugares de aquí mismo de la ciudad. Por ejemplo, les invitamos a que vayan y asistan con sus niños al Centro Cultural del Parque Ichimbía hasta el próximo 15 de septiembre, en donde habrá varias películas que ustedes puedan disfrutar. Son animaciones, 15 largometrajes, por ejemplo, que vienen de distintos lugares como Holanda, Alemania, Irlanda, Suiza, Francia, España, Estados Unidos y también ha estado Cuba. Esto será desde las 11 de la mañana en el Centro Cultural Ichimbía hasta el próximo 15 de septiembre. La entrada para este tipo de funciones son gratuitas. Tengo entendido que hay unas verdaderas joyas cinematográficas que seguro su niño los va a apreciar. Así que vayan y asistan al Chulpicine en el Ichimbía. Y seguimos con más información, avanzamos con este 31 de agosto y también algo de septiembre, recordándoles que usted escucha Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada. Tercer festival edición que ofrece un foro para conocer más acerca de la cultura urbana de la capital, el cual se realizará este 31 de agosto en el Centro Cultural Factory, que está ubicado en Avenida Pedro Vicente Maldonado. Aquí podrá conocer la historia del rock, del reggae y del rap. Y para los días 1 y 2 de septiembre se tiene previsto la presentación de algunas bandas como No Toquen, Resistencia, Alma Rasta, La Siembra, Mugre Sur y Dilingo, Dilingo Libre, en la Plaza Quitumbe. La entrada es gratuita. De la música nos regresamos hasta el cine, porque desde Zero Films propone da una propuesta interesante para este primero de septiembre. Cine, arte, rock unplugged bajo las estrellas, así se denomina este evento, acompañados con la banda acústica Somos Dos, arte circense, y de la proyección de cortos artísticos en la pantalla inflable gigante. Y si quieres acampar, debes llevar tu carpa para asistir a este tipo de actividades. Usted puede reservar su sitio inscribiendo al número de WhatsApp, anótelo por favor, 099-44-12-86-3, o al correo electrónico info@desdecerofilms.com. La entrada es de $6 por persona. El encuentro se realizará en la mecánica Galpón, ubicado en la Río Curaray, OE 13-05, y Mercurio San Rafael, aquí en Pichincha, Ecuador. Todo esto desde las 5 de la tarde. Las artes circenses tienen espacio este 2 de septiembre a las 8 de la noche en Cultura Circo, un evento con artistas nacionales y extranjeros. Habrá show de fuego, show de luces y ambientación musical con Manuel Núñez. El evento se realizará en Mundo Circo Corp, que está ubicado en las calles García Moreno y Morales. Este encuentro es para todos aquellos amantes de la magia, la ilusión y la música. Y bueno, para los amantes de la música tropical, de los ritmos caribeños, les tenemos una noticia importante. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita al nuevo taller de ritmos tropicales en el área de la mujer Nela Martínez. Las inscripciones ya están abiertas. El inicio de clases será el próximo lunes 11 de septiembre. La inversión, tan solo $27 por persona. Información o comentarios al número 098-59-65-580. Los primeros 10 amigos que compartan esta información tendrán un 50% de descuento en el primer mes. Así que contáctese con el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser parte de este taller de ritmos tropicales. Y la agrupación de música andina latinoamericana Jiwa presenta el festival Underfest este viernes 22 de septiembre a las 19:30 en el Teatro México. La entrada general cuesta $6. Y con esta información cerramos nuestra agenda. Vamos a hablar de literatura.

una aspiración del sector de mucho tiempo, hoy se hace realidad. En su primera etapa, y digo su primera etapa, porque Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, le envió una carta al señor presidente de la Asamblea Nacional indicándole que existe la necesidad de brindar mayores prestaciones, de tener un régimen especial para el sector cultural en cuanto a seguridad social. El contenido de esa carta, de alguna forma, ¿qué es lo que contiene, Gabriel? Bueno, plantea que para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, conjuntamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, harán la presentación del Seguro Social, y lo hicieron el día de ayer, pero que este Seguro Social tiene que tener mayor beneficios para los actores y gestores culturales, y le pide que una vez que se cumpla un año de la Ley Orgánica de Cultura sea prioritario su reforma, y que trabajemos conjuntamente en ella a fin de alcanzar mayores beneficios para el sector. De igual forma, el ministro ha conversado con el señor presidente de la República, con la ministra de Justicia, con la secretaria del señor presidente, para decirle al presidente que si bien es un triunfo tener ya este sistema de seguridad social para el sector, este sistema tiene que tener mayores servicios, mayores beneficios, que el Estado tiene que asumir con mayor fuerza su rol patronal frente a los trabajadores, y que debemos apuntar lo que no se logró en la Ley Orgánica de Cultura y lo que aspiramos en la reforma, a un régimen especial de seguridad social para los artistas. Hay una de las curiosidades que tienen algunos de los artistas y gestores culturales que habíamos tratado de sacar algunos audios el día de ayer, y es que pretenden revisar la Ley de Cultura para saber si esta les beneficia o no les beneficia, porque la mayor parte ya se han asegurado de forma voluntaria. Sí, o sea, hay beneficios. Es un paso importante. Creo que el Ecuador, como pocos países en América, está dando un paso de vanguardia en la seguridad social para el sector. ¿Qué quiere decir este paso? Quiere decir que el presidente de la República, quiere decir que el Ministerio de Cultura y Patrimonio está reconociendo a los artistas, a los gestores culturales, a los creadores de pensamiento como trabajadores de la cultura. Porque el rato que tú ya tienes el enunciado de una seguridad social para el sector cultura, estás hablando de un reconocimiento como trabajador, y esto simbólicamente es muy potente, muy fuerte. Segundo, estamos buscando ir más allá de eso. Y ese ir más allá de eso, como te decía, requiere una reforma a la Ley Orgánica de Cultura, ya que en la ley se habla de un régimen autónomo de trabajadores, para los trabajadores de la cultura. Y lo que la ley debió decir es un régimen especial, que eso le da una amplia gama de espectros para que desde ese régimen se pueda aplicar otras lógicas, ¿no? Entonces, es decir, que los artistas se podrán cambiar, dejar el seguro voluntario para pasar a ser parte de los actores y gestores de la cultura. Sí, esto les da ciertas ventajas, desventajas, habría que analizarlo, ¿no? Una de las ventajas que les da es que pueden pagar de manera acumulativa su seguridad social, es decir, lo que han pensado las autoridades del IES es que como los artistas no tienen un trabajo permanente, no todos los meses pueden pagar el seguro, y han creado una opción cuatrimestral para este pago de la seguridad social, es decir, tú cada 4 meses podrías pagar el seguro sin caer en mora con el IES. Digo, es una ventaja, desventaja, porque puede convertirse en una deuda, pero eso habría que analizarlo ya con datos duros una vez que comience a circular la seguridad social. Otra ventaja es que ciertos actores culturales que comienzan su vida muy temprano en el trabajo de la cultura podrán afiliarse a partir de los 15 años. El Consejo de Directivo del Instituto de Seguridad Social, en este caso su representante Richard Espinosa, ha manifestado que lo podrían hacer de forma mensual o cuatrimestral, como usted lo acaba de mencionar, Gabriel, y con un aporte del 17.60% de sus ingresos reportados. Sí, o sea, como te digo, Laura, esto es un inicio de vanguardia, es un inicio muy fuerte, y sobre este inicio tendremos que trabajar conjuntamente con el sector, tendremos que buscar, ventajosamente tenemos el apoyo político de Lenín Moreno, presidente constitucional de la República de Ecuador, que ha dado instrucciones precisas para que se mejore la seguridad social. Una vez que se ha implementado en el marco jurídico vigente, hay que mejorar esa seguridad social con la participación de los actores y gestores culturales y con una participación del Estado. Por el momento, te doy, o sea, los datos reales, hay 11.000 inscritos en el RUA en este momento, pero 11 o 12.000, no estoy bien inscritos, pero registrados están 6.600. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te inscribes, pero eso no quiere decir que ya seas parte del RUA. Tienes que pasar un proceso de filtro y una vez que pasas ese filtro, recién eres parte del registro del RUA, o sea, recién oficialmente eres reconocido como parte del RUA y tenemos 6.600 personas registradas a nivel nacional que ya podrían aspirar a esa seguridad social. De esas 6.600 personas, el 40% más o menos tiene seguridad social y el 60% no la tiene. Entonces, para ese 60%, que son como unas 3.600 personas, estaríamos hablando de que tendría en este momento la posibilidad de afiliarse al Seguro Social. Nuestra dirección de información, que es la que tiene a cargo el Registro Único de Actores y Gestores Culturales, RUAG, es la que está trabajando con mucha fuerza e invitamos a todos quienes hacen el sector cultural del Ecuador a que se registren, a que aprovechen los beneficios que brinda el RUA, que no son solamente la seguridad social. Tenemos muchos beneficios en cuanto a la importación de insumos para el desarrollo de su trabajo, sin impuestos, por ejemplo, y que nos permite también tener un diagnóstico de cuántos estamos construyendo este país desde las artes, desde la creatividad y desde el pensamiento. Gabriel, uno de los requerimientos, como usted nos acaba de decir, que es que los actores y los gestores culturales deben estar registrados en este registro. Una de las interrogantes es, nos ha mencionado que tienen que pasar por una serie de filtros que ya están establecidas de acuerdo a algunos acuerdos ministeriales que se realizó anteriormente. ¿Se han modificado estos o siguen los mismos? Los acuerdos siguen vigentes. La norma técnica sigue vigente. Estamos trabajando con la Dirección de Información en una nueva instrumentación jurídica, pero eso lo haremos conocer al país oportunamente. Entendemos que a partir de esa normativa se pueden registrar, pero el ministro nos ha dado las instrucciones de ponerle mucho énfasis al reconocer a los actores, es decir, a la gente que está haciendo música, teatro, danza, ensayo, artes escénicas, artes vivas, cultura viva comunitaria, y a los gestores culturales en el reconocimiento de sus derechos como trabajadores de la cultura. E insisto mucho en esto de trabajadores por la cultura, porque es una lucha que ha mantenido el señor ministro de Cultura, no de ahora, no desde toda su vida y fundamentalmente en sus tres periodos como presidente de la Casa de la Cultura, que siempre ha buscado que seamos reconocidos como trabajadores de la cultura, los ciudadanos. Gabriel, dentro de estos datos que maneja la página del Ministerio de Cultura, se dice que estaban registrados alrededor de 5.700 actores y gestores culturales. ¿Esto es a nivel nacional o solamente de Pichincha? No, son 6.600, mi querida Laura. 6.600. es a nivel de país los que están registrados y son como 11.000 y un poquito más los que están inscritos. Entonces, estos personajes ya pueden ser parte de acercarse al los instituto. Los que no tienen seguro social, obviamente, porque ya te digo, el 40% de esos 6.600, de acuerdo a la información consignada por ellos, o sea, que es una información que no la hemos verificado, no, dicen que tener seguridad social. Ah, ya. Entonces, de eso, el 40% ya tienen seguridad social. Lo que faltaría, de alguna forma, es que el resto decidan si acceden o no acceden al seguro social. Sí, nosotros hemos implementado una estrategia con la Dirección de Información porque entendemos que a partir de este anuncio que hemos hecho conjuntamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, va a tener una gran demanda la plataforma del Ministerio de Cultura y Patrimonio en cuanto a registro. Estamos implementando todo el contingente administrativo, todo el contingente tecnológico para responder a la demanda ciudadana. Bueno, nos habían hecho algunas preguntas a través del Facebook y decían cómo nos registramos en el Registro Único de Actores y Gestores Culturales. No sé si usted tiene ahí el dato, ¿le ayudamos, Gabriel? Sí, o sea, ingresando a la página web del Ministerio, al portal web, que es más que una página del Ministerio de Cultura y Patrimonio, vamos a encontrar el vínculo para proceder al registro. Este registro tiene que tener procesos de validación, será estudiado en un tiempo prudencial muy breve, y si es que necesita usted enviar alguna información adicional, a través del correo electrónico los funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio le estarán haciendo los requerimientos necesarios para validar la información consignada. Así es, efectivamente, usted debe ingresar a la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio o ingresar a la siguiente dirección, a ver, vamos a dictarles http://ruac.culturaypatrimonio.gob.es/, y ahí usted puede registrarse en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Ahí están motivados, invitados para que todo lo puedan hacer. Gabriel, una de las cosas de lo que publicó la página del Ministerio de Cultura es que en esta primera etapa el Seguro de la Cultura brinda beneficios en la jubilación por invalidez y vejez, Montepío, cobertura para padres e hijos, seguro por discapacidad, régimen de salud, riesgos de trabajo, créditos quirografarios, una vez que se hayan cumplido las respectivas aportaciones. Sí, o sea, es un seguro bastante completo. Lo que no tiene es el seguro de desempleo por la propia naturaleza del seguro, y estamos proponiendo, estamos conversando para ver si le damos plus adicional que nos requieren reforma de la ley, buscar, no sé, esto está en el marco de del espacio propositivo, que tengan un mayor nivel de endeudamiento proporcional quienes pertenecen al sector cultura que otros sectores. Entonces habrá que analizarlo desde una lógica de equidad nacional de todos quienes hacemos el Estado ecuatoriano y desde la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está con mucha fuerza apoyando y preocupándose por el sector cultura en la seguridad social, cumpliendo la política del gobierno nacional de reconocer a los trabajadores de la cultura como tales. ¿Se tiene previsto, por ejemplo, para cuándo tendrán la respuesta respecto de la carta que envió el Ministro de Cultura a la Asamblea Nacional? Entendemos que a la brevedad posible. El señor presidente de la Asamblea es una persona sensible con el sector, así lo ha manifestado, y en varias ocasiones distintos asambleístas han hecho propuestas. La semana pasada estuve por encargo del señor ministro, por ejemplo, en la sesión solemne de aniversario por los 50 años de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, y en la sesión participaron 3 asambleístas de distintas tiendas políticas: la asambleísta Ventimiglia, la asambleísta Yundán y la asambleísta Naranjo. Y los 3 plantearon cosas muy interesantes. La asambleísta Yundán planteó, por ejemplo, implementar un marco jurídico del 1x1, proponer una reforma legal en la que el Estado deba contratar de sus presupuestos no solo un artista ecuatoriano, sino un artista internacional, sino que sea en equidad de condiciones técnicas y en equidad presupuestaria, que es una aspiración que nosotros lo habíamos tenido, y tú recordarás desde siempre, Laura, que este discurso. Y La asambleísta Naranjo y la asambleísta Vintimilla se comprometieron en esa sesión solemne ante los artistas profesionales de Pichincha a trabajar para mejorar las condiciones del seguro social, y lo dijeron públicamente y que harían los cabildeos con necesarios en la asamblea. Entonces yo veo un proyecto muy viable que va desde la sensibilidad del sector, porque no podemos permitir que nuevamente nuestros creadores mueran en la indigencia y sin ningún respaldo del Estado, después de haber dado toda su vida en la construcción de imaginarios. Entonces, eso es algo que debemos revertir, y quien debe revertir eso es el Estado a través de su institucionalidad. Bueno, nos gustaría entonces, para finalizar, la invitación para los artistas y gestores culturales que se den cita ya a partir de este primero de septiembre, a registrarse tanto al Ministerio de Cultura y acercarse también al IES para que conozcan sobre los beneficios. Queridos compañeros, este es un proceso, un nuevo proceso en el que estamos con mucha felicidad entrando. Es importante que juntos nos organicemos. El RUAC no solamente es un sistema de información, podría convertirse en un sistema de organización, y creo que es necesario registrarnos, inscribirnos en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, y a partir de ese proceso iniciar nuestra seguridad social. El Estado tiene que garantizar nuestros derechos, pero nosotros tenemos que aprender a negociar con el Estado, así que los esperamos. Muchísimas gracias al asesor del Ministerio de Cultura, Gabriel Cisneros Avedrabo, quien nos ha acompañado para abordar el tema de la seguridad social, que ya está lista en esta primera etapa a partir de este primero de septiembre. Recordándoles que usted puede aportar de forma mensual o cuatrimestral, el aporte será de 17.60 de los ingresos que usted reporte, y uno de los procedimientos será es que todos los actores y gestores culturales deben estar registrados al Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que se encuentra en la página principal del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Recuerde, ingrese a la página del Ministerio de Cultura y ahí usted puede ingresar o ir a la página ruac.culturaypatrimonio.gob.es. Solo una cosa, Laura. Diga. Septiembre va a ser un mes de buenas noticias para el sector cultural, y creo que estaremos pronto conversando para dar esas buenas noticias. Bueno, esperamos que Zona Cultura tenga ese privilegio de que nos puedan llamar a partir de las 7:30. También les invitamos que se motiven y compartan con nosotros la información que lo deseen de forma directa, haciendo uso de este espacio, señor asesor. Buenos días, un abrazo inmenso a la querida Casa de la Cultura y a todos quienes hacen la cultura en este país. Gracias. Bien, esa ha sido la participación del escritor Gabriel Cisneros Avedrabo. Y bueno, algo que vale la pena rescatar, señalar, es que con esta actividad que los artistas, bailarines, pintores, escultores, actores que ya se vinculan al IES, se reconoce ya oficialmente al arte como un trabajo. Por supuesto, y creo que la mayor parte estaba esperando esto. Esperemos de que las reformas que están solicitando se puedan realizar y que siempre sean en beneficio de los actores y de los gestores culturales de nuestro país. Inscríbase en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que está ya abierta para todos ustedes en la página del Ministerio de Cultura. Cuando ya tenemos las 8 de la mañana y 22 minutos, hacemos un alto y regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro?

cuestionar la propia teoría marxista, ¿no? Pero la idea de partir de la contradicción de los determinantes sociales para ir pensando estos ejes, ¿no? Desde tomando en cuenta esta teoría, ¿vale la pena aplicarla desde esta perspectiva, desde esta visión al buen vivir y obviamente a todas las materias que tendrán dentro de esta cátedra? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es una forma de buscar la perspectiva crítica, ¿no? Y el Marx todavía es, podemos decir que todavía nos ayuda a poder pensar sobre estas cuestiones, ¿no? Principalmente considerando su metodología materialista dialéctica. Ahora, el buen vivir, ¿cuál es la mirada que le darán? O sea, eso va a ser debatido con diferentes personas, ¿no? Académicos, personas que están involucradas en estas cuestiones, y ir ampliando. Entonces, no hay exactamente una proposición, ¿no? La idea es construir un pensamiento crítico, ir pudiendo consolidar ideas, discutir realmente. ¿Cómo debemos concebirlo, el buen vivir? Yo creo que es un estado de bienestar social, ¿no? Y justamente ese es un desafío en el capitalismo. Entonces, la contradicción nos va a ayudar a poder pensar. ¿Esa contradicción vista desde qué ámbito? Desde el ámbito de la perspectiva materialista dialéctica, ¿no? Que va trayendo la contradicción como su base para poder pensar, ¿no? Y todo el movimiento en espiral. Y también los determinantes sociales. Entonces, todas estas cuestiones están puestas en la mesa, ¿no? En la mesa de debate, en la mesa de diálogo, en la que esta mirada que usted nos acaba de mencionar del buen vivir, que será la convivencia, el desarrollo, la forma armoniosa que se tiene de vivir, no solamente desde un estatus de vivir cómodo, sino en armonía con la madre tierra, en armonía con el ecosistema, y ahí entra la interculturalidad y la plurinacionalidad. ¿Podemos definir esto de la plurinacionalidad y de la interculturalidad? O sea, la idea es poder promover la convivencia con la diferencia, ¿no? De una forma efectiva y compartida, en que nosotros podamos convivir y respetar las diferentes culturas, ¿no? Y modos de ver, modos de sentir, que están presentes, ¿no? O sea, somos una sociedad heterogénea. Entonces, es a partir de esta heterogeneidad cómo podemos buscar espacios de diálogo, ¿no? Sin negar las diferencias. Yo creo que ahí está el gran nudo, ¿no? Porque estamos buscando siempre la homogeneidad. Estamos buscando amenizar las diferencias. Y la idea es poner las diferencias en la mesa para poder conciliar, debatir, dialogar, negociar, ¿no? Yo creo que es en esta perspectiva, porque si vamos negando la diferencia, es como homogenizar a todos, entonces todos tenemos que ser igual, pensar igual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre plurinacionalidad e interculturalidad? Ese es un debate, ¿no?, que está puesto aquí en Ecuador. Yo creo que son dos ejes que se dialogan, ¿no? Tal vez pueden ser que fragilizan uno al otro cuando se fragmenta, ¿no?, la discusión de la convivencia con la diferencia. Pero yo creo que hay la cuestión de las nacionalidades, ¿no?, de la cuestión de las soberanías, de cómo yo con mi cultura indígena, por ejemplo, me pongo frente a otras culturas y cómo afirmo esta diferencia. El nombre de esta cátedra es Estudios Marxistas sobre Buen Vivir, Plurinacionalidad e Interculturalidad. ¿Por qué se remarca lo marxista si una vez que usted nos ha señalado que lo que se hará es utilizar la metodología del materialismo dialéctico? ¿No hubiera sido mejor estudios sobre el materialismo dialéctico, plurinacionalidad e interculturalidad? Sí, o sea, la idea es promover el debate, pero podemos incluso criticar Marx, ¿entiendes? O sea, la idea no es solo tener una base para que podamos empezar a hablar de la contradicción. No creo que Marx en este sentido nos ayuda. ¿No podría haber sido también que participen algunos actores, gestores culturales, alguien que ha estado en la defensa de lo que es el buen vivir, la plurinacionalidad y la interculturalidad? Sí, hay varias personas, ¿no?, que están participando y todas las personas de la sociedad están invitadas a componer este debate, ¿no? Entonces, es un proyecto de vinculación con la sociedad que va buscando alinear los tres ejes de la universidad, que es la docencia, la investigación y la vinculación. Se tomará... Es un proyecto gratuito y todos los actores pueden participar, ¿no? Entonces la idea no es debatir entre nosotros mismos, ¿no?, en la academia, sino abrir el debate. Es decir, que no se trata de una cátedra con fines de titulación. No. No, no. Es una cátedra de vinculación con la sociedad. O sea, la idea es abrir un espacio para que toda la gente pueda traer sus voces y sus diferentes voces para discutir esas cuestiones que todavía no están consolidadas efectivamente como conceptos o de alguna manera una discusión más profunda. ¿Cuánto tiempo de duración tendrá esto? Esta cátedra empieza el 7 de septiembre, ¿no? Y la idea es que pueda ir mensualmente abriendo ese espacio y promoviendo la discusión. ¿Y las personas que participan, cuál será el beneficio para ellos que les brinde el IAEN? Es el propio debate, ¿no?, el beneficio, la posibilidad de hablar, la posibilidad de discordar, ¿no?, la posibilidad de concordar también. O sea, es un espacio de encuentro para pensar colectivamente sobre estas cuestiones que involucran... La Secretaría Nacional de Planificación de nuestro país viene también generando un debate a nivel del país. Casualmente se terminó aquí en la capital de los ecuatorianos. Esto no termina ahí, sino que seguirá trabajándoselo, se lo presentará, se lo pulirá, y próximamente pues eso ayuda a que el país pueda tener un lineamiento para finalmente tener los resultados. ¿Aquí se tomará en cuenta esto para partir y para generar estos debates? Yo creo que sí, ¿no? Porque esos actores también están invitados a poder llevar estas cuestiones para el espacio del IAEN para discutir. Entonces la idea es justamente esa, ¿no? Que las personas de diferentes sectores, diferentes visiones, diferentes condiciones de vida, sociales, de salud, en fin, racial, étnica, en fin, o sea, que toda la gente pueda componer el debate. ¿Cuál será el primer tema que ya trabajan ustedes próximamente? El primer tema va a venir una senadora uruguaya, una académica también, llamada doctora Constanza Morera. Ella va a venir trayendo un tema para discutir que se llama Ecologías de la Política en América Latina, Feminismos, Economías en Transición y Mutaciones Políticas. Va a ser a las 5:30 de la tarde el lanzamiento de la cátedra, ¿no?, con la doctora Constanza Moreira, y en la plataforma gubernamental, en la aula multiuso del IAEN adentro de la plataforma. ¿Cuánto tiempo de duración tendrán estas cátedras? Estas cátedras, o sea, la idea es que si vamos logrando tener gente, participación, es que ella no se termine, ¿no? Que sea un espacio que sea fomentado y que podamos ir dando seguimiento a él a lo largo de los tiempos, ¿no? Entonces estamos lanzando, ya tenemos algunos académicos que van a como moderar esta discusión, trayendo algunas ideas y abriendo para el debate, pero la idea es fomentar y que eso sea un proyecto y que tenga una continuidad, ¿no? Que no se termine solamente este año, por ejemplo. Algo que tenemos que compartir con ustedes, amigos, amigas, oyentes, que a lo mejor nosotros estábamos pensando que esto era una cátedra, una nueva carrera a la que la gente podría darse cita y obviamente formarse en lo que era el marxismo sobre el buen vivir, plurinacionalidad e interculturalidad. Pero estamos acabando ya de descubrir con nuestra invitada, la doctora Tatiana Bichara, que ella nos ha mencionado que esto es un espacio que se abre para el debate en el que usted puede participar. Acaban ustedes ya de conocer el tema que era que con la chilena era... Era la uruguaya. Uruguaya. Sí, la doctora Constanza Morera es una senadora de Uruguay. ¿Y el tema? El tema es Ecologías de la Política en América Latina. Ese es el primer... Ajá. Economías de Intransición y Mutaciones Políticas. Ese es el primer tema. Vendrá una expositora en la que usted también podrá participar. Esa es la modalidad abierta para poder escuchar y que usted también pueda compartir ese criterio. Es así lo que estamos dando. Así es. Bueno, yo por acá tenía también algunos nombres, como Constanza Moreira, Samuel Pieiro, Piñero, estaba Guimarães. Alejandro Moriano. ¿Ellos van participando en qué épocas? ¿Distintamente o sea, o en una sola? La idea es que cada mes un diferente académico pueda conducir la discusión, el debate. ¿No? Uno trayendo por mes. También uno ideas. Por mes. Uno por mes, que sea mensual. Encuentros mensuales, siempre a las 5:30 de la tarde, ¿no? Que es un horario bueno en que la gente pueda salir del trabajo y ir hacia el IAIN, participar de estos debates y ampliar la discusión, ¿no? ¿Y qué día serán las reuniones de estos debates? O sea, el primero va a ser el 7 de septiembre. ¿Y se mantendrán todos los meses? Y se mantendrán todos los meses. Ahora, no estoy segura si vamos a mantener los viernes. Ajá. Yo creo que sí. Ya. Pero eso vamos haciendo mes a mes. Ahora, ¿cómo saber, por ejemplo, las temáticas que abordarán cada uno de los personajes que ustedes ya nos han hecho llegar, como José Luis Borallo, Abdon Ubidia, Tatiana, usted en este caso, Virgilio Hernández? ¿Cuál es su ponencia, doctor? O sea, cada uno va a ir contribuyendo con su experticia, ¿no? Pero para ir abriendo el debate. Entonces, yo voy a trabajar en la perspectiva de la resistencia, ¿no? De los movimientos sociales, de cómo se puede producir resistencia en la disputa por lo público. Dentro, ¿no? De pero lo que... Pero ahí otras personas van a ir trayendo esas discusiones, entonces la perspectiva de la convivencia, como conversamos, cada uno va a ir contribuyendo con su experticia, ¿no? A partir de estos temas que ustedes hablaron. Experta en cultura para la salud e interculturalidad para el buen vivir y coordinadora de investigación del IAEN, quien nos acompaña, Tatiana Bichara. ¿Y habrá salud dentro del proceso cultural? Pues sí. Yo sí entiendo la salud como, o sea, en la perspectiva de la salud colectiva, ¿no? En que podemos promover salud para todos, en una perspectiva... ¿Cómo hacerlo? De que salud es... O sea, no es algo específicamente para los enfermos, ¿no? La salud es algo que vamos promoviendo cotidianamente y que podemos considerar como salud la participación ciudadana, ¿no? La persona que no tiene una participación política, ética, en la vida cotidiana, no tiene 100% salud, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, podemos ir pensando que la convivencia con el otro, diferente, nos hace mejores. Y eso es ampliar nuestra posibilidad de salud, ¿no? Entonces, en esta perspectiva que voy a trabajar un poquito. Me imagino que usted como investigadora ha llegado ya a caminar muchísimo en estos temas de el buen vivir, no solamente en América Latina, sino también aquí en Ecuador. ¿Qué es lo que ha podido encontrar? Esta pregunta es difícil. Yo soy brasilera, ¿no? Tengo un trabajo de mucho tiempo en Brasil y estoy llegando al Ecuador hace un año. Entonces, todavía estoy entrando, ¿no?, en las cuestiones de la salud acá específicamente. Pero yo sí creo que hemos estado avanzando, ¿no?, en los últimos años en Ecuador especialmente, en la cuestión de la participación ciudadana, ¿no? ¿Hay algo parecido entre su país y el nuestro en estos procesos? Sí, semejantes y diferentes, ¿no? O sea, estamos en... Todos estamos luchando por un estado de bienestar, ¿no? En Brasil también. Pero estamos ahora en Brasil en un momento muy tenso en que estamos perdiendo derechos, ¿no? Estamos, perdiendo el estado de bienestar. Aquí, en cambio, yo creo que hay una fuerza para garantizar este estado, ¿no? Para proteger este estado, para llegar hacia él. ¿Qué hacer en este caso para lograr una verdadera equidad que sea saludable, como usted, este tema que lo maneja? Necesitamos nosotros para ya desde ahora irnos inyectando y de pronto pues que ya sea el antecedente para participar en estas cátedras de estudio del IAEN. Yo creo que no hay que tener antecedentes, ¿no? Que todas las personas pueden participar, ¿no? Yo creo que el conocimiento del cotidiano también es muy válido y muy importante, ¿no? Y es un saber. O sea, no vamos a considerar que tenemos que ya tener un conocimiento académico para poder participar de estas cátedras, por lo contrario, ¿no? Yo creo que todas las personas tienen sus saberes y pueden traerlo para contribuir, ¿no? Con las discusiones. No necesita tener ningún antecedente. No sé si les respondí. Ajá. A la pregunta. Sí, una parte, pero decíamos es cuáles serían sus consejos para nosotros de a poco pues ya irnos inyectando, y si bien es cierto, como usted decía, aquí en Ecuador todavía estamos en la lucha por conseguir ese buen vivir, nos hace falta. Entonces yo decía, ¿cuáles serían esos secretos para nosotros poder alcanzar este verdadero bienestar? Yo creo que es una cuestión compleja, ¿no? No es sencilla. Hay muchos elementos en juego, ¿no? Pero yo lo que veo es que solo el hecho de empezar a hablar sobre el buen vivir ya promueve un nuevo movimiento social, ¿no? Una nueva posibilidad de estar en la sociedad, porque ya puedes hablar sobre eso colectivamente, digamos, ¿no? Poner nombre a algo y luego empezar el debate y empezar a construir los espacios y las acciones para eso, ¿no? Porque yo creo que todavía tenemos el discurso, pero nos faltan las acciones, ¿no? Nos falta superar un poco esta lacuna entre el discurso y las acciones, ¿no? En la práctica de la convivencia efectiva. Ahora, para que estas cátedras que ustedes van a dictar mensualmente y que empiezan este 7, si bien es cierto, habrá una charla magistral, pero ¿cómo hacerlas un poco más inclusivas y que sean más participativas de alguna forma para que no sea solamente la cátedra, el espectador y de pronto dar mi opinión? ¿Cómo lo harán? O sea, la idea es que la persona que vaya a conducir la cátedra, ¿no?, que va a ser la catedrática y que va a hablar, que ella pueda traer ideas, ¿no?, y que a partir de esas ideas la voz esté abierta, ¿no?, y que todos puedan conversar. Entonces, no, o sea, yo creo que es mucho la postura, ¿no?, el modo como cada uno va conduciendo este debate. O sea, porque tú puedes solamente hablar y las personas solo preguntan y se acabó, ¿no? Pero si puede ir promoviendo un debate, escribiendo las principales consideraciones o contribuciones de esta determinada cátedra, ir juntando con las demás, y al fin de este proceso, o de pronto en un determinado momento, consolidar una base de elementos que fueron discutidas en las diferentes cátedras, ¿no? En la cátedra que se van a desarrollar, amigos, amigas, mensualmente en el IAEN. Temas que se abordarán y, de hecho, hay la participación de ecuatorianos también y a nivel latinoamericano, los que estarán en estas cátedras. Sí, sí. Sí, ¿tienen previstas hasta el momento cuántas? Hasta el momento tenemos la presencia de Constanza Moreira, que va a ser la primera, el día 7 de septiembre. Luego Samuel Piñero Guimarães, que es brasilero. Alejandro Moreano. Vamos a tener Luis Maca, Sebastián Torres, Isabela Junta, Antonio Salamanca, José Luis Corrallo, Abdon Ubidia, Tatiana Bichara, Virgilio Hernández y Quinto Lucas. Por ahora tenemos estas personas que van a ir conduciendo el ¿cuáles serán los resultados? ¿Harán algún texto o de alguna forma cómo se podrá también compartir todos los temas que van a abordar? Con toda seguridad, todas estas cátedras van a ser grabadas y van a estar disponibles en el sitio electrónico del IAEN. Entonces, los que no pueden acceder al día personalmente de las cátedras podrán tener acceso a eso por el sitio electrónico, ¿no?, a todo el contenido y a la cátedra integral. Perfecto, amigos, amigas, esta ha sido la participación de la doctora Tatiana Bichara aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Ella es coordinadora de investigación del IAEN y, bueno, nos ha hecho la cordial invitación para participar en la primera cátedra de estudios marxistas sobre buen vivir, plurinacionalidad e interculturalidad que se desarrolla este próximo 11 de septiembre. El 7 de septiembre a las 5:30 de la tarde, ¿en dónde lo recordamos? En la plataforma gubernamental que queda frente justamente del IAEN. Hay un espacio del IAEN adentro de la plataforma, una aula multiuso donde va a suceder la cátedra. Bueno, ahí está entonces, amigos, amigas, la invitación. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Muchas gracias y les espero para consolidar este debate con nosotros. Muchas gracias. Así que la invitación abierta para asistir a esta cátedra que se denomina de Estudios Marxistas sobre Buen Vivir, Plurinacionalidad e Interculturalidad. Les recordamos, el acceso a esta actividad es gratuita. Usted la puede asistir allá en la plataforma gubernamental al norte de la ciudad de Quito. Si mal no estoy, hablamos de la avenida Amazonas, ¿no? Sí, sí, por la avenida Amazonas, sí, ya. Y Pereira, me parece. Villalengua. Así que a darnos cita ya. La asistencia de la la perdurabilidad de esta cátedra dependerá mucho de la demanda de público, así que como es gratuito y los temas son bastante importantes, vamos a llenar esa sala. Tenemos ya la hora exacta, 8:48. Hacemos un alto a la información, regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 29-02-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, tenemos ya en nuestra cabina a las 8:51. Karina Clavija nos acaba de acompañar, ella es cantautora e investigadora. Vamos a hablar con ella sobre Mamá Soy Lita, mujer que popularizó la bomba a lo largo y ancho del país y el legado que nos deja sobre uno de los ritmos y danzas que se realiza en el Valle del Chota. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, realmente muy contenta de estar aquí un ratito con ustedes. Y bueno, nos dejó pues Mamá Soy Lita. Ella era una mujer súper alegre que siempre decía que quería bailar hasta el último día de su vida. Y yo creo que así lo hizo. Entonces es lindo hacer este homenaje a ella. Una mujer además muy entregada a su cultura, a lo que es la bomba, ¿no? Ella siempre aparecía, para quienes no la conocen, pues es una mujer ya octogenaria, digámoslo así, que siempre bailaba con la botellita en la cabeza y hacía las piruetas y las maromas de toda la gente. Todo el mundo se ponía muy alegre cuando la veía. Solía bailar con una banderita pues puesta ahí, ella se llamaba la reina de la bomba, así que bueno, qué lindo hablar un poquito de ella, sí. ¿Cómo debemos recordarle a Mamá Soy Lita? Una mujer sumamente alegre. Yo creo que esa era su característica principal. Una de las cosas más bellas que ella decía, ¿no?, hasta el final de los días es como, hay que reírse de la vida, ¿no? Y hay que ser siempre positivos, siempre alegres. Y además ella lo hacía con un carisma y una sencillez única que ponía a toda la gente realmente en otro estado de emoción, ¿no? Era una cosa muy de sensibilidad. Entonces, recordarla a ella como lo que era, ¿no? Una persona muy, muy feliz. Que hizo lo que quiso con su vida hasta el último día de sus días. Karina, ¿se reconoció el trabajo de ella? ¿Se lo puso en valor durante su vida? Pienso que sobre todo la población afro del Chota sí la puso en valor. Todo el mundo conocía a Mamá Zoilita. Y bueno, no solamente a nivel, también a niveles académicos, ella siempre era partícipe. Por ejemplo, también fue recientemente la muerte de Juan García. Ella también estuvo presente cuando fue estos homenajes para Juan García. Entonces, son cosas que son muy importantes, ¿no? Dar a entender que ahora también a nivel académico se están reconociendo los saberes, ¿no? Que eso es algo muy importante. Es un proceso que se va viviendo, quizá durante el desarrollo de nuestra vida creemos que es bailar, que es hacer cualquier puesta en escena, pero que pasan los días y nos vamos dando cuenta que es parte del desarrollo cultural de nuestro país. Claro, es parte de la cosmovisión de un pueblo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú no puedes entender a alguien del Chota sin bailar, o sea, no se puede entender, o sea, es como... No, está ligado a la cultura y la música está ligada a las acciones que se dan durante toda la vida, ¿no? Lo que es el matrimonio, la muerte, todas las acciones de los pueblos afro siempre han sido ligadas a lo que es algo de la funcionalidad de la sociedad, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Qué es la bomba, de alguna forma, es tanto un ritmo como también lo es una danza? Lo que hacía Mamá Zoilita... ¿Tiene que ver con esa danza y la defensa quizá tal vez del traguito en la cabeza, el resguardo? Bueno, mira, hay varias cosas, ¿no? La primera cosa es justamente que la bomba es, para empezar, un instrumento musical. Tenemos la bomba que es chiquita, esta se hace con cuero de venados. Y bueno, pues la idea es que la bomba va acompañando la danza, ¿no? Entonces la danza surge obviamente a partir de la música. Entonces toda la bomba en realidad es todo un legado cultural que va en torno al instrumento que es la bombita. Y luego se forma la música de bomba, que es en 6/8, que es muy rápida, interpreta muy rápido. Y la danza, que es la danza de la bomba, que es la tradicional, donde las mujeres pues se colocan, obviamente, haciendo como énfasis en que son unos cuerpos realmente privilegiados, porque tienen esta, son muy rectas pues, sus columnas, entonces tienen esta posibilidad de ponerse objetos. Y de hecho esto se usaba primero, por ejemplo, las mujeres para llevar la ropa, para llevar las cosas que iban a vender. Y obviamente, si ya tenías toda esta cosa, pues danzar con la botella ya no es tan difícil, ¿no? Porque ya has tenido toda una vida de que utilizas tu cabeza también para llevar cosas, ¿no? Entonces, pero sí. Que no resulta fácil, es complicado. No, es complicado, se necesita tener un equilibrio corporal, entonces ahí también hay un saber importante. Diego ya se puso en contacto con la bomba, mira, le hizo falta hablar de la bomba, de este instrumento y también de la danza. Y eso es una cosa que te quiero decir, por ejemplo, Mamá Zoilita, hasta el último de sus días tenía la columna súper recta, justamente por esta cuestión de que allá una de las cosas principales es mantener tu equilibrio corporal, ¿no es cierto? Entonces, de eso era una de las cosas. Mamá Zoilita murió bailando hasta octogenaria y seguía bailando, entonces imagínate, ¿no? Claro, algo que nos comentaba Álvaro Rosero es que ella en las reuniones de niña, lo que ella contaba las historias, uh-huh, es que no podía estar en reuniones de adultos. Entonces lo que hacía es meterse debajo de la cama y ver obviamente cómo movían los pies. Y participaba de esa forma. Y además decía que no cuenten a los doctores que ella sigue bailando porque ya le han prohibido y que lo único que sabe hacer es bailar. Sí, es cierto. Ella se iba escondidita de los hijos porque los hijos trabajan pues en Andina, son Jackie Pavón y Huguito Pavón. Y ellos le prohibían, pues, o sea, ya ella se salía escondida y se iba, porque eso era su vida, ¿no? Entonces, le entiendo, porque no, pues, no creo que una persona como de tanta energía, de tanta alegría, prohibirle hacer lo que más te gusta, creo que eso es el inicio de la muerte en realidad. Bueno, pues Karina, para nosotros siempre es un gusto compartir contigo, que nos hayas acercado un poco a conocer que a más de un ritmo de una danza hay un instrumento llamado bomba y sobre todo de la puesta en valor, del reconocimiento a esta mujer que nos acaba de dejar este 29 de agosto, pero que sabemos que a través del baile, del uso de esa cultura le estaremos recordando por siempre. Así es, un abrazo a mi mamá Zoilita que estará desde otras dimensiones escuchándonos, siempre feliz, siempre contenta. Siempre cantando, mira que ella también cantaba unas canciones, pero muy jocosas, ¿no? La última canción que yo la escuché interpretar era una que decía que se casaba el lunes, el martes ya estaba cansada y el viernes ya le estaba enterrando al marido. Entonces, mamá solita con esa misma alegría con que nos contaba y nos cantaba las canciones, pues queremos despedirla porque yo pienso que la alegría también es parte también de la vida, ¿no? Y ver, recordarla con alegría más que con este pesar, recordar esa belleza de sonrisa que tenía siempre para todos. Muchísimas gracias. Esta ha sido la participación de la cantautora e investigadora Karina Clavijo, quien nos ha acercado hacia la historia de Mamá Zoilita. Gracias también a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. También a nuestro equipo informativo, Diego Salazar desde la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la reportería, el trabajo de Gabriela Larrea, Lisset Ábalos y también Juan Espinosa. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. El día de mañana también estaremos acompañándoles a partir de las 7 de la mañana. Mi nombre, Darío Males. Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.